Marcelo Millar, comandante Cuerpo Bombero Osorno. Un incendio declarado en una de estas cabañas que hay aquí en el sector. Se inició en la cabaña número 1 y tiene daño a los entretechos de la 1 a la 4. Son habitaciones sin cortafuego donde el entretecho es uno solo para todas las cabañas. Son 10 cabañas. De tal manera que ardió la cabaña número 1, como te digo, la causa es la recarga del sistema eléctrico. Se metió el fuego en el entretecho y ahí por el mismo entretecho avanzó el fuego hasta la número 4. Sí, no conexiones eléctricas legales autorizadas, pero cuando el sistema se recarga igual es complicado.